fuerza natural, con la fuerza natural que nos da la identidad. En nombre de la verdad, hoy lanzo mi manantial de versos y en un sitial espero nunca se manche. Que mi pueblo se enganche y ponga sagrado broche a quien Huépil esta noche se presenta, Manuel Sánchez. Tierra huepilina, en las tierras huepilinas se presenta un payador, un poeta y un cantor con toda su disciplina, con la guitarra que trina, dando acordes al viento, echo afuera el sentimiento en el verso repentino. Yo soy el pichilemino que hoy en Huépil me presento. Su talento, Leonel Castro y su talento ha llegado hasta Quilleco, a enderezar viejos chuecos, a apurar cantores lentos, con la fuerza de los vientos. Con mi tono vigoroso, con mi verbo prodigioso, ahora me precipito pleito de este viejujo mañoso. Voy a cancelarle, se portó muy bien. La lluvia me hace bizarro y me permite dar tregua. Soy payador de Codegua, mi nombre es Moisés Chaparro. En el verso que les narro siempre he sido bien chileno. Vamos por todo terreno ofreciendo los honores. Somos cuatro payadores y este vino de relleno.